noches de balcón y luna llena, y unos labios que me esperan desnudándose otra vez. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel está en mi piel. Sea un destino que no está a favor, un sueño, un gran destino, una ilusión, una esperanza. Calma en la tormenta, fuego que nos quema, arriesgando todo por un amor de madrugada. Almas que se entregan perdiendo la razón. Del sol. No. Sí. Siento que hay dolor en tus palabras cuando me hablan de un mañana que no puedo prometer. Miento si te digo que no hay nada, pues me ahoga tu mirada y tu ser está en mi ser. Amantes obligados a ocultar su amor, rindiéndose a un destino.